Ya, bueno, ya estamos los que en principio, bueno, en principio, hola a todos, veo que hay varios oyentes, bienvenidos a nuestro Spaces, a experiencias en desarrollo de tecnologías de lenguaje. El día de hoy estamos varios integrantes de la comunidad Elok. Está Diego, que es Umocnir, en su nickname, también está. Bueno, Diego Barriga, Paul Aguilar, Paul Sebastián Aguilar, que es Spencerbjorn, y probablemente se unan más integrantes, pero no es del todo seguro. Entonces, pues nuestra idea era pues tener un poco una especie de charla informal y un poco la dinámica que pensamos es compartir en una, digamos, primera ronda. Cada quien, pues, quiénes somos, una experiencia en alguno de los proyectos o varios proyectos en los que hemos participado y que de alguna manera está relacionado con tecnologías del lenguaje y las lenguas que se hablan en México. Y después tener otra segunda ronda para platicar algunas de los, pues, retos que hemos enfrentado y algunas recomendaciones, ¿no? Si es que podemos dar alguna. Y finalmente, si hay preguntas o alguien más quiere interactuar, pues con mucho gusto y abrimos el micrófono. Entonces, bueno, yo creo que no me presenté porque aparte no se ve ahí, pero yo soy Jimena Gutiérrez. Ahora aparezco aquí como comunidad Elok en la cuenta. Y bueno, Paul, Diego, lo que pensé es el orden que pensé para platicar. Lo planeé en un inicio yo, no por acaparar el micrófono, sino como para hacerle un poco de consistencia cronológica de cómo nos fuimos integrando con proyectos. Entonces pensé que un orden podría ser iniciar yo, después Paul y finalmente Diego, al menos para esta primera ronda, si están de acuerdo. Vale, me parece bien. Sin problema. ¿Quieres que me represente ya de una vez? Pues si quieres, inicio yo y después te paso la palabra o el micrófono virtual y ya te presentas y Va, con dale. lo que has hecho. Genial. Pues bueno, hola, yo soy Jimena, soy lingüista computacional. En principio, entonces eso quiere decir que me dedico a explorar o a estudiar el funcionamiento del lenguaje humano, por decirlo de alguna manera, pero auxiliada de modelos computacionales. Y de hecho eso es lo que hago actualmente en mi postdoctorado. Estoy en la Universidad de Zúrich y no me dedico a estudiar una lengua en particular, sino que yo aplico métodos estadísticos de lingüística cuantitativa a una muestra muy grande de lenguas, lo que se conoce como una muestra de lenguas tipológicamente diversas, y pues trato de estudiar ahí cuáles son las diferencias que hay entre los diversos sistemas lingüísticos a ciertos nive en ciertos niveles en el mundo, ¿no? Pero bueno, en realidad lo que me gustaría compartir un poco más de mi experiencia que tenga que ver con tecnologías para lenguas que se hablan en México, pues creo que estaría más relacionado con el náhuatl. No es algo que esté haciendo actualmente durante mi trabajo postdoctoral, pero sí es algo en lo que sigo involucrada y sobre todo estuve involucrada hace varios años. Entonces, perdón, es que veo aquí las notificaciones. Pues mi punto, digamos, inicial, quizá en todo esto, o para abrir como una ventanita en el tiempo. Pues de mi parte, quizá desde hace, no sé, pues varios años, a lo mejor 10 años por ahí, había algo que a mí me, pues no sé, había algo ahí que a mí me causaba mucho interés y al mismo tiempo una cierta angustia, que era el hecho de estar consciente que en México había una diversidad lingüística tan grande, pero el panorama que me rodeaba o que me rodea es abrumadormente monolingüe en términos de los medios de comunicación institucional, las lenguas que aprendemos suele ser inglés, en la universidad, etcétera. Y eso para mí era siempre algo que me parecía muy, muy, muy abrumador. Y eventualmente intenté acercarme un poco a esta inquietud, pues desde la única herramienta que tenía un poco a mi mano, que era mi área de especialización y que era precisamente pues todo esto que tiene que ver con procesamiento de lenguaje natural, con lingüística computacional. Y pues mi experiencia inicial en realidad fue con el español y el náhuatl. Y creo que un poco el punto de inicio fue pensar en cuestiones de traducción automática, porque algo que a mí, que yo me preguntaba mucho es ¿por qué? O sea, ¿por qué uno puede ir a Google Translate y seleccionar una gran variedad de lenguas para traducir un texto, etcétera, pero ¿por qué no aparece el náhuatl ahí, no? ¿Por qué no aparece muchas de las lenguas que están en América, no? Entonces, un poco ingenuamente dije, ¿por qué no existe? Yo quiero hacer eso. Y bueno, fue un poco mi punto inicial. De hecho, presenté esa, digamos, esa propuesta de tema para realizarla durante el doctorado en la UNAM, en el posgrado, digamos, de computación, aunque en temas de lingüística computacional. Y pues bueno, me fui metiendo a esto. Como suele pasar en el doctorado y en muchas otras situaciones, las cosas no son exactamente como uno las cree. Y bueno, durante este camino, pues me fui dando cuenta que no era tan fácil lograr un sistema de traducción automática, ¿no? Entonces, para platicar un poco quizás sobre cómo funcionan, si alguno de ustedes se lo ha preguntado o quizá no está tan dentro del tema, la traducción automática hoy en día funciona gracias a métodos estadísticos. Entonces, digamos que la computadora o un gran cerebro artificial ve millones o billones de traducciones. Muchísimas, muchísimas traducciones que se han hecho a lo largo de la historia entre dos lenguas y en algún punto aprende mediante métodos estadísticos, digamos, a inferir las traducciones, inferir como, ok, es muy probable que Cali sea casa o que esta oración sea esta. ¿Por qué? Porque ya lo vi muchas veces y porque ya lo puedo inferir con estadística, etcétera. Entonces esto pues lo platico así a grandes rasgos, pero en realidad lo que hay atrás pues es un proceso, digamos, de lo que hoy se conoce como aprendizaje de máquina o machine learning, inteligencia artificial, etcétera. Y la cosa es que, bueno, cuando uno quiere hacer un sistema de traducción, como yo lo quería hacer para el español náhuatl, pues de entrada necesitas estos datos de entrenamiento, es decir, muchísimas traducciones para que la computadora aprenda a hacer estas deducciones y decir como, ah, mira, Xochicalli significa casa de flores o no sé. Y pues primero necesitas esa cantidad de recursos, ¿no? Eso es lo que se conoce como un corpus paralelo. Entonces, primero hay que recopilarlo. Y la otra cosa es que las computadoras no pueden lidiar con la variación. Son muy tontas, de alguna manera. No pueden lidiar con la variación ortográfica, no pueden lidiar con la variación dialectal. Les gusta mucho alimentarse de texto. Entonces, al toparse con lenguas que son primordialmente lenguas con mucha tradición oral, pero poco contenido digital, pues entonces te enfrentas a un caso en donde los algoritmos más nuevos y avanzados y todo en realidad no funcionan. Entonces, pues ese fue un poco de mi trayecto. Y lo que salió de todo esto es que, de hecho, no llegué en ese momento a ser un traductor automático, pero sí hice un corpus paralelo digital que se llama Xolotl. Donde uno puede consultar diferentes fuentes bilingües, español náhuatl, hacer búsquedas, ver cómo se traduce cierta palabra, etcétera. Y bueno, hice también, digamos, un método computacional de extracción léxica bilingüe, pero bueno, esa es otra historia. Quizá lo que rescataría es que este corpus paralelo a Xolotl, sorprendentemente, se sigue utilizando. Primordialmente por aprendices de náhuatl como segunda lengua, quien hace alguna consulta, pero sobre todo por desarrolladores de tecnologías de lenguaje que necesitan justamente estos datos para empezar a entrenar un modelo, un sistema. Y bueno, aquí como paréntesis, a lo mejor solo diría que en este trayecto de intentar construir un traductor español, náhuatl, etcétera, pues sin querer o quizás sí queriéndolo, pues me embarqué también en un viaje o en una experiencia que personalmente ha sido de las más bonitas y valiosas, que fue aprender náhuatl. Entonces, en la UNAM, por ejemplo, estaba el Centro de Lenguas de Lenguas Extranjeras, irónicamente se llama así, ahora ya le cambiaron el nombre. Y bueno, ahí, de hecho, náhuatl es una de las lenguas, ¿no? Que puedes aprender como segunda lengua, pero también tuve la oportunidad de aprender náhuatl clásico, digamos, desde una perspectiva más de análisis lingüístico, pues con Polo Baliñas, Leopoldo Baliñas, gran lingüista de México, que desafortunadamente falleció, pero bueno, lo quería mencionar un poco como homenaje. Entonces, pues esto fue, realmente fue muy enriquecedor tener la oportunidad de aprender otra lengua. Y el náhuatl realmente fue una experiencia muy padre. Y bueno, en todo esto, para ir cerrando ya esta historia y en esa experiencia, pues bueno, surgió Axolotl, surgió mi acercamiento de hecho al náhuatl, a una comunidad también de hablantes de náhuatl, de aprendices de náhuatl, etcétera. Pero una cosa en la que me fui dando cuenta es que pues la academia tiene ritmos muy extraños. Por un lado, la academia tiene ritmos muy rápidos, en donde hay mucha presión de publicar, cambiar de proyecto rápido, aplicar por otra beca, irte a otro lado, tal, tal, tal. O es a veces muy institucional, como que este proyecto surgió en esta institución y si se acaba el patrocinio o el dinero, pues ya adiós, ¿no? Adiós con este proyecto. Ya me hizo algo que me preocupaba porque yo quería, pues, que Axolotl y todo ese recurso que se había recopilado, etcétera, estuviera ahí, o sea, que sobreviviera, que no dependiera de un financiamiento o de un Conacyt o que si ya se acabó el dinero, adiós, ¿no? Y fue justo en todo este proceso que conocí, por ejemplo, a Paul. De hecho, conocí a varios integrantes de Litsol, que es el laboratorio de software libre de la Facultad de Ingeniería. Y fue interesante porque coincidieron muchas cosas, ¿no? Casualmente. Por un lado, no solo estábamos como en un área similar de computación y de estos intereses, sino que también Paul, por ejemplo, también era estudiante de náhuatl como segunda lengua en el CELE. Y fue muy padre esta coincidencia y con el laboratorio de software libre, etcétera, porque nos dimos cuenta pues que había varias personas con intereses similares y algo que ellos sabían muy bien era toda la experiencia con el software libre, cómo funciona la filosofía del software libre. Y algo que me proyectaron es que, bueno, quizá en comunidad podíamos avanzar mejor, ¿no? Y bueno, fue un poco el inicio, ya no hago el cuento más largo, al menos en términos de esto de Xolotl, español náhuatl, etcétera. A la larga fue muy padre porque pues a Xolotl, a pesar de que surgió institucionalmente, digamos, como un proyecto de doctorado en una universidad, y en un instituto, etcétera, logró permanecer más allá de eso. Y mucho de eso tiene que ver precisamente con esta cuestión de ir construyendo entre todos incrementalmente. Entonces yo a la larga, pues, en cuanto acabó mi doctorado, yo ya no podía dedicarme más a eso. De hecho, tenía que irme a otro lado, aplicar para otra beca, etcétera. Pero gracias a que formamos, digamos, comunidad, pues entre varios le metimos mano para que quedara ahí, para que fuera fácilmente accesible, para que otros pudieran hacer consultas, para que los programadores quizá pudieran hacer consultas de contenido, para que otros pudieran bajarlo, si alguien sabe programar Python, que lo jale desde Python. Y esto realmente se fue haciendo con varias personas, es decir, ya no recayó todo ahí en mí. Y ya pasaron varios años de esto, pero una satisfacción muy padre que a mí se me ha quedado es que todas estas cosas que yo a lo mejor quería al inicio, cuando empecé el doctorado, de que ay, quiero un traductor náhuatl español porque no existe en Google Translate, el camino es largo, pero de alguna manera se está haciendo. Y no se está haciendo porque lo quiere una persona o es su proyecto, sino que se está haciendo entre muchos, que van poniendo un granito de arena en el camino. Entonces, a Xolotl y las herramientas, por ejemplo, que hemos puesto computacionales para que puedan acceder a los datos fácilmente, Hoy en día se han utilizado en varios hackatones o en tareas compartidas, o estas shared tasks, que les llaman, donde otras personas completamente distintas agarran los datos y ellos ponen otras cosas, ¿no? Como, ah, mira, me encontré que hay errores en tus datos, le voy a agregar esto, o los voy a utilizar para tal. Y hoy en día, aunque el camino que queda es largo, ya hay al menos dos prototipos de traductores español náhuatl. De hecho, los tuiteamos en esta semana, me parece que el lunes o el martes, y todo ha sido en realidad, pues en buena medida gracias como a estos esfuerzos pues incrementales de que uno va liberando datos y a lo mejor el siguiente año llegan otras personas. Y pues bueno, esta sería un poco mi experiencia y conectando con el tema, pues le cedería el micrófono a Paul para que nos platique un poco lo pues sobre él. Paul, creo que se salió. Ah, ya regresó. Creo que tengo que, Jacobo. sí. ¿Nos escuchas, Paul? Sí, te Sí. toca. Es que, qué triste, porque en esta última parte donde ya estabas como contando toda la parte de comunidad de LOT, no sé, estaba quedando sin audio mi app, entonces. Ya me perdí la parte en la que ahí aparecíamos Diego y yo, pero bueno, espero me escuchen y si no, me mandan mensajito rápido en Telegram, ¿vale? Pero bueno, así más o menos alcancé a escuchar todo lo que dijo Jimena, sobre todo porque conectando con toda esta parte, activé los subtítulos en la aplicación de Twitter, entonces pues sale lo que van diciendo aunque no lo escuchen. Pero bueno, pues les platico un poquito quién soy. Yo soy Paul Aguilar. Yo trabajo actualmente en una organización que se llama SocialTIC en temas de seguridad digital y tecnología. Y pues también soy como un fantasma de la fuerza. Si les gusta Star Wars, soy como cuando los personajes desaparecen y se quedan como un fantasma que aparece por ahí. Soy como un fantasma de la fuerza en las comunidades del software libre porque pues es algo en lo que creo y en lo que he estado pues desde hace ya algunos años. Pero pues no participo tanto como me gustaría. Entonces, pues ahí luego andamos lanzando provocaciones en las comunidades como para reactivar cositas, pero pues ya saben cómo es esto, ¿no? A veces vamos, venimos. Entonces, pues nada, dentro de estas comunidades en las que estoy, pues está la comunidad de Elot, está la comunidad de Mozilla México, es el laboratorio, el LITSOL, que es el Laboratorio de Investigación y Desarrollo de Software Libre de la Facultad de Ingeniería en la UNAM, que ahí es donde tuve el placer de conocer a Diego y a Jimena. A Jimena, pues, la conocí como académica, como profesora, y a Diego como compañero y amigo de la facultad. Entonces, pues igual, en toda esta línea, como en esta búsqueda de sentido de la vida y de no solo venderte al sistema para hacer tecnología, pues dije, bueno, pues ¿qué podemos hacer que tenga como un fin un poquito más social, que tenga una causa, que tenga un objetivo que no sea solo económico? Pues también en ese momento de crisis, que no sé si a todas las personas les pasa, pero como en esa parte de identidad. De bueno, pero pues que somos como mexas, ¿no? Como personas mexicanas y toda esta herencia. Aquí pausa, pues yo no soy de Ciudad de México, yo soy de Guadalajara, yo me vine a estudiar a la UNAM y pues hay un choque cultural que incluso sucede dentro del mismo país en el que la cultura de Ciudad de México pues sí me causaba como algunos conflictos y yo veía que había como una cercanía más a las raíces. De otros grupos, ¿no? Entonces, con esta misma búsqueda de identidad y en esta búsqueda como de propósito social, pues también estuve estudiando un tiempo en náhuatl y acercándome a otras causas, de ahí que ahorita esté trabajando en sociedad civil, pero pues en este proceso de aprender náhuatl pude conocer a Jimena, ¿no? Y acercarme a lo que comenzaba ya a tomar forma como comunidad de LOT. Y pues con toda esta perspectiva del software libre, pues sí. Ahí molestaba un poquito a Jimena como en esta parte de romper un poco la estructura académica, todas estas estructuras que luego se vuelven muy teóricas, muy como tipo think tank de solo pensar y no solo como implementar o que se queda solo en espacios un poco elitistas o en burbujas. pues ahí era como, pues metamos software libre, ¿no? Toda esta parte académica que generan quienes están en temas de procesamiento de lenguaje natural y que tienen un interés por lenguas originarias, pues vámoslo haciendo libre, vamos buscando implementarlo en alguna herramienta, en cositas. Entonces, pues ahí tratamos como de conjuntar lo que hacíamos un poco en el laboratorio de software libre con todos los temas académicos que estaban llevando y pues también buscando que sea algo que no se quede solo en un paper, ¿no? O solo en un texto, sino que llegue a algo. Entonces, eso a final de cuentas creo que dio como un paso muy importante en lo que era comunidad Elod en su momento, que era un proyecto un poquito más académico, y que pudimos llevar pues ya a comenzar a pensarlo en un proyecto más abierto, ¿no? Ya en poder compartir con otras personas sin miedo a decir, bueno, es que esto a lo mejor académicamente no es lo adecuado, sino en romper toda esa parte y poder comenzar incluso a experimentar, ¿no? A abrir los espacios a otras personas y que no fuera solo como, ah, sí, es que si no hay un nivel académico, tal vez no hay una validez, sino de decir, bueno, o sea, sí, la academia puede acercarse a los grupos de base que están en las comunidades, que están en los pueblos, que tienen otras necesidades, y realmente tener una escucha activa, ¿no? De todo esto y llevar la academia a donde hay una necesidad, pero también que la necesidad de una ruta hacia las cosas que se tienen que hacer. Entonces, pues nada, fue un experimento interesante, sobre todo porque, pues bueno, Jimena y las demás personas que estaban en la comunidad son personas brillantes, por ejemplo, Víctor Mijangos, que no está aquí ahorita, pero que es un máster, es un crack en temas de procesamiento del lenguaje natural y temas de inteligencia artificial. Entonces, pues nada, fue como buscar que hubiera un poco más de convergencia. Actualmente, pues bueno, yo he estado participando en temas un poquito más de desarrollo de comunidad ahí con el equipo de comunidad de Elod, en el sentido de que pues tengamos ahí a lo mejor los repositorios, tengamos algunos recursos públicos, que nos movamos un poquito más con algunas cosas. Concretamente soy corresponsable también de un paquetito de Python que se llama PyElod, que tiene muy poquitas cosas, pero que podría tener más cosas si alguien está interesado en participar, interesado, interesada, pues ahí están los proyectitos. Pero en sí ese es un paquete para Python que buscamos que tenga algunas herramientas enfocadas a procesamiento del lenguaje natural en lenguas originarias. Entonces ahorita tenemos ahí un normalizador ortográfico, tenemos una pequeña carga de corpus, estamos trabajando en otras funciones que no he terminado de incorporar, pero que pues ya otras personas que están en la comunidad han ido añadiendo poco a poco. Entonces, pues bueno, creo que eso es más o menos cómo terminamos aquí en comunidad de Elod y más o menos en lo que andamos. Entonces, pues no sé, Diego, si quieres ir tú. No quiero. Bueno, sí. Ah, si quieres, yo sé que sí. Hola. qué chido la banda, ¿eh? Ahora que estamos hablando de esto, no, la nostalgia. Pero bueno, en fin. Yo soy Diego Barriga. Pues mi historia es no sé. No sé, yo llegué a la Facultad de Ingeniería. Con muchas ganas de aprender y había pasado por muchos, no sé, como agrupaciones estudiantiles y no sé, de repente llegué al Itzol y estaba todo ahí tirado y lo estaban arreglando y pues me latía el software libre, o sea, como que, bueno, como que intuía que era y estaba chido, pero pues ya como que me metí de lleno ahí y aparte estaba como un poco perdido por la vida igual, con qué hacer, si yo me quería dedicar a hacer videojuegos, según, pero afortunadamente tomé una clase con el ya mencionado Víctor Mijangos, y de hecho, o sea, bueno, esa clase me permitió conocer a Jimena porque ella impartió una de sus clases y me gustó un buen como el tema del Natural Language Processing o el procesamiento del lenguaje natural. Pues ya me acerqué como a ellos dos para ver como qué podía hacer de mi tesis y subo algo chido ahí. Entonces pude desarrollar un tema que estoy terminando desde hace unos años, pero ahora sí ya estoy terminando, se los prometo. Sobre pues aplicar métodos de de procesamiento del lenguaje natural a lenguas mexicanas, indígenas, en particular al otomí. Y a la par, pues tuve la oportunidad de colaborar con comunidad de Elot y igual tener este vínculo entre la comunidad y el software libre a través del laboratorio de software libre que está en la Facultad de Ingeniería. Entonces, yo actualmente me encargo, además del desarrollo de mi tesis, de mantener un gestor de corpus paralelos que se llama Esquite. De hecho, últimamente ya me ha costado trabajo como meterle el amor que se merece ese vasito de esquites, pero pues ahí va la cosa. Al final, pues terminé yéndome al lado oscuro. Ahorita trabajo de tiempo completo en Mercado Libre y por eso es que es complicado como sortear la tesis y mantener un paquete, pero me parece que es sumamente importante que existan estos desarrollos y sobre todo lo que mencionaba Paul, esta vinculación entre la academia y, no sé, como grupos que permitan llevar a un siguiente nivel todo este trabajo que es muy valioso y que no quede solamente en un paper, como dice, o en la teoría. Me parece que el software libre es precisamente una gran forma de crear este vínculo y también pues sí, nutrir estos desarrollos que sean libres es lo que va a permitir que sean más adoptados o que sean utilizados y que lleguen eventualmente o que la gente que los necesita, sobre todo hablantes, pues los pueda ocupar todas estas herramientas para cubrir sus necesidades, ¿no? Como cuales quieran que sean estas. Entonces, pues al final estoy pues sí, terminando esta tesis, que es igualmente un desarrollo tecnológico que puede ser utilizado por hablantes o para académicos, por estudiosos o por interesadas e interesados. Y el gestor de corpus paralelos llamado Esquite, de hecho Vicky, que está aquí, nos levantó nuestro primer issue o sea, nos mandó como una petición para mejora, que lo tengo muy presente todos los días, no me deja dormir. Pronto estará como lista esa petición de mejora. Y precisamente eso es lo que queremos, que más gente, más banda, pues vea estos desarrollos y los use y nos diga, oye, en eso está feo, arréglalo por favor, o más chido, mira, ya lo arreglé, agrégalo. Eso estaría muy bueno. Pero, pues sí, la cosa es, precisamente estos espacios permiten que pues, ustedes conozcan lo que estamos haciendo en comunidad de Elot y pues podamos nutrir esta comunidad, porque a mí me parece que es la única forma en la que salen cosas muy buenas, ¿no? En comunidad. Y Isha. Gracias, Diego. Estoy viendo que al final se conectó Cintia, que también es colaboradora muy importante de la comunidad de Elot, pero no sé, Cintia, si quieres hablar en esta ronda o quizá en la final, porque le mandé una invitación de agregar hablantes, pero no lo ha aceptado. Entonces, no sé. Bueno, esperamos un poquito y si no... Ay, creo que ya se fue. Pero bueno, gracias por compartir. Nuestra primera ronda, creo que se desconectó Cintia, ojalá se vuelva a unir. Y bueno, lo que proponía para esta última ronda, perdón, es que anda aquí Cintia otra vez, pero bueno, lo que yo proponía al inicio, bueno, que les decía al inicio para la segunda ronda, es simplemente quizá finalizar pues compartiendo un poco cuáles son los retos, ¿no?, más grandes que hemos enfrentado pues en nuestra experiencia en alguno de estos proyectos y si tenemos alguna recomendación hacerle a las personas que nos están escuchando y que están interesadas como en meterse en estos temas. No sé ahí si hay alguien que quiera ser voluntario para iniciar o si no vuelvo a iniciar yo, como quieran. Si quieres, podemos empezar de atrás para adelante. Va. Cámara. Retos. Ah. Bien, pues en mi, o sea, hay muchos retos, ¿no? Hay muchas cosas que se tienen que sortear. Pero en mi caso particular, o sea, me parece que es el tiempo, pero esto como viene de otro problema más, como más arriba, más grande, es, quizá un poco la falta de apoyo, la falta de interés no sé, de instituciones por empujar estos temas. O sea, me parece que, al menos en México, pocas son las personas que están como interesadas o que están activamente desarrollando tecnologías, ¿no? Por ejemplo, para lenguas mexicanas, lenguas indígenas mexicanas. Y eso como permite o propicia un círculo vicioso que es no hay interés, o sea, no hay apoyos, por tanto, luego la gente no se entera o no hay interés o es difícil como mantenerse activamente o con el tiempo que se merece este tipo de desarrollos. Y bueno, ahí yo lo como proyecto en este sentido porque pues, tuve que empezar a trabajar porque no alcanza el dinero, ¿no? Es difícil y ahora tengo menos tiempo para poder dedicarle precisamente las horas que le dedicaba antes, ¿no? A los desarrollos de la comunidad. Me parece que algo ahí tendría que, o sea, de parte de las instituciones y también de parte de los que estamos interesados, como mejorar quizá ciertos aspectos, ¿no? Como para que la gente se entere o para que haya más interés. Pero también creo que hay algo ahí fundamental, algo institucional que no está jalando chido, ¿no? Eso por un lado, y bueno, también por otro lado, como la naturaleza del problema que estamos intentando atacar, que es, o sea, no hay suficiente información o suficientes datos al respecto, o sea, no hay suficientes datos en internet de lenguas mexicanas e indígenas. Eso también es un gran problema, ¿no? Porque, bueno, mucho del estado del arte o muchas de las cosas que se usan hoy día para hacer, por ejemplo, traductores automáticos o lo que sea, pues requieren muchísimos, muchísimos, muchísimos datos, ¿no? Y es las lenguas mexicanas, y en general creo que las lenguas indígenas tienden a no tener esta representación en el mundo digital, ¿no? Y también, pues, la complejidad de estas lenguas, ¿no? Que es increíble, así, turbo, no puedo creer que, es como, no sé, si es, ni siquiera puedo ya entenderlo del todo bien, pero son lenguas sumamente complejas. Entonces, o sea, me parece que este ambiente propicia sí, esta falta de interés y esta falta de apoyo y también las instituciones que creo que deberían estar obligadas como a lograr, o sea, a propiciar que la gente se interese en esto, pues como que no están haciendo mucho, ¿no? Al respecto, como que prefieren, no sé, hacer convenios con Microsoft para comprar computadoras, comprar licencias de, no sé, de Word o lo que sea, ¿no? Cosas que, no sé, no son tan útiles en mi opinión. Pero bueno, supongo que alguien podría no estar de acuerdo. Creo que es lo que tendría que decir al respecto. ¿Tú qué dices, Paul? Yo pienso que podemos escribir nuestros documentos en un blog de notas. No necesitan tanto formato bonito como en Word. Nada, no es cierto. No, yo estoy un poco de acuerdo con Diego. Creo que hay unos retos que son inherentes a la misma problemática, incluso la misma propuesta que tenemos, ¿no? El primero, pues sí, es todo el tema de brecha digital. Más que la brecha, el cómo se presenta, ¿no? Muchas veces existe esta tendencia a estigmatizar un poco a los grupos hablantes de, ah, es que son una comunidad indígena, por lo tanto no hay tecnología o no necesitan tecnología. Y no, o sea, la realidad es que la brecha digital no es como nos la imaginamos de decir, ah, es que es un lugar en alguna comunidad y no tienen ni computadoras. No, o sea, sí hay tecnología. hay necesidades y tal vez lo que se necesita es primero entender esas necesidades. A lo mejor nosotros pensamos, es que un traductor, pero tal vez no necesitan un traductor, tal vez necesitan herramientas localizadas al idioma o lengua que se está hablando en el lugar, ¿no? Tal vez requieren algo un poquito más tangible para otro tipo de cosas, como por ejemplo, no sé, que Maps tenga las rutas, las carreteras, otros espacios, ¿no? No quiero poner ejemplos porque justo sería caer en esta idea como de estigmatizar y ya tener una idea preconcebida de cuál es la necesidad de un grupo, porque así lo marca la industria, de decir, ah, sí, es que, no sé, necesitan que forzosamente haya Amazon. Bueno, sí, pero ¿con qué características? Entonces, creo que esa es la primera parte, reentender cómo es la brecha digital actualmente y cuáles son las necesidades de estos grupos sin caer en una estigmatización y más bien verlos como pues, grupos que tienen necesidades particulares y adaptar la tecnología a estas necesidades. El segundo, que es donde a lo mejor ahí a mí me cuesta mucho trabajo reconocerlo, pero es pensar en la línea de software libre, en la que sí, el software libre lo pueden tomar, se puede replicar y puede permear de muchas maneras, pero que el software libre en sí mismo también es un reto, porque en la realidad el software libre era una ideología. ¿Y cuál es su implementación? Pues el software de código abierto. Entonces, aquí, por ejemplo, el simple hecho de que el software libre en proyectos pequeños como comunidad de Elot no reciba un financiamiento directo para tener horas específicas de desarrollo en las herramientas, pues lo vuelve un tema complejo en el que quienes mantenemos las herramientas tenemos que buscar un equilibrio entre nuestra actividad académica o nuestra actividad profesional en la industria o en sociedad civil. Entonces, si bien proponer una solución desde software libre para que sea accesible suena muy bonito, en la realidad es muy complicado. ¿Por qué? Porque todo el mundo piensa en software libre y piensa en el kernel de Linux o piensa en Firefox o en LibreOffice y quiere contribuir a estos temas. Y los proyectos pequeños, ahora sí que cuesta mucho trabajo seguirlos impulsando. Entonces sí hay un reto por el simple hecho de que sea software libre. Tal vez pensar en cómo está este entendimiento de la brecha digital puede llevar a que las herramientas que se desarrollen sean un producto sin caer en un capitalismo voraz de decir, sí, tenemos un grupo de usuarios al que le queremos vender cosas, sino que también exista como esta responsabilidad tecnológica, pero que esté equilibrada entre poder mantener el desarrollo de una herramienta o una tecnología, pero que esto no se vuelva, pues sí, un producto capitalista voraz, que llega a cooptar a un público, ¿no? Entonces, creo que esos son como los principales retos. Y el tercero, pues sí, el mismo de las lenguas, ya como aplicado al tema del procesamiento del lenguaje natural, pues sí, se necesita más colaboración, pero pues va de la mano con lo anterior, ¿no? Tal vez requerimos acercarnos más a los espacios y llevar proyectos como, por ejemplo, Common Voice, que es un proyecto para recolectar audios en ciertas lenguas o idiomas. Actualmente, ahorita, uno de nuestros compañeros, Robert Puck, estaba desarrollando o impulsando ese proyecto en un hackathon de recolectar audios en español y en lenguas de México. Entonces, pues tal vez llevar este tipo de proyectos para que las mismas comunidades o grupos locales se los apropien y sean ellos quienes contribuyan, puede ser otro abordaje. Y a partir de ahí, pues desarrollar una sinergia de lo que se haga local, poder quienes no estamos en la parte local, llevarlo a la parte en la que sí podemos contribuir, ¿no? Porque al final, pues también yo, por ejemplo, no soy hablante nativo, estudié en Nahuatl en su momento, ahí también pude conocer a Jimena, pero pues yo no entiendo por completo las necesidades de la lengua o las necesidades de cierta región. Entonces, sí hay que buscar esta sinergia entre la parte local y entre quienes queremos hacer cosas desde fuera, y pues nada, desarrollar estos vínculos desde un entendimiento más claro y no como decir, ah, sí, el software libre va a salvar todo por ser software libre y ya, ah, sí, las comunidades necesitan esto porque el resto del mundo así funciona y ya, entonces, sí, es complicado, pero pues mientras más personas estemos en esto, más podemos buscar un equilibrio y empujarlo para que sea algo tangible y algo de utilidad. Y ya. Gracias. Pues creo que igual mis retos iniciaría con uno y para ligarlo con lo que dice de Paul, creo que se podrán dar cuenta que es consistente, que uno de los grandes retos es cómo hacer este puente, ¿no? Porque a veces uno puede estar desde el lado o muy académico de los artículos o muy de yo hago este tipo de tecnología y realmente hacer ese puente con el impacto que esto realmente puede tener en los hablantes, es un súper reto y es un reto abierto que de hecho sigue ahí estando. Entonces, para mí uno de los retos y enseñanzas de estos años ha sido entender que nuestra posición no es solamente una posición de yo sé tecnología, yo voy a proveer, ¿no? Y que los hablantes, etcétera, son receptores pasivos, ¿no? De hecho, es algo que plantea Yasnaya Aguilar en su texto, que es increíble, de tequiologías, donde ella dice, bueno, no es que las comunidades o su comunidad mije, etcétera, estén opuestos a la tecnología, para nada, pero ¿por qué van a tener un papel pasivo en donde acepten un modo de desarrollo como el de Silicon Valley, etcétera, ¿no? Pues para mí eso ha sido una enseñanza que ha venido muy paulatina, y creo que es normal que uno va aprendiendo que sí, o sea, uno no puede adoptar este papel de que voy a proveer tecnología y te aguantas, usa lo que quiero usar. Entonces, pues, eso es una enseñanza y es un gran reto, porque no puedo decir que está del todo resuelto, y muchas veces a mí me sigue como rompiendo la cabeza en, ok, yo estoy en mi mundo de machine learning o de lingüística computacional, pero ¿qué impacto realmente tiene esto, no? Entonces, hay un poco lo que lo ha salvado, a veces lo salvo, otras veces vuelvo a mis dudas, pues es justamente todos estos esfuerzos de hackathon, etcétera, porque uno no se imagina mucho, y de repente llega un grupo de chavos, de estudiantes, etcétera, que hacen un equipo y hacen algo muy creativo con tus datos, ¿no? O con esto de Common Voice. Entonces, pues sí, digamos que esa es una parte. Y aunado a esto, uno pues de estas cosas que he ido entendiendo es que para realmente decir que uno está trabajando y aumentando la disponibilidad para una gran diversidad de lenguas en el digital, tecnología, etcétera, hay un punto en el que te tienes que dar cuenta, o al menos eso me ha pasado a mí, lo he sentido como una revelación, que no es nada más el hecho, de visto desde el punto de vista muy ingenieril, de decir, ok, ya tengo 10 datasets, 10 lenguas, 50 lenguas distintas, no hay datos, ya puse datos. En realidad es un problema muy complejo, porque como decía también Diego, etcétera, en realidad refleja el hecho de que no tengamos datasets de náhuatl, o no sé, de ayuk, o de chocholteco, etcétera, en realidad está reflejando muchas desigualdades estructurales e históricas que hay ahí, y esa, la diversidad no se va a alcanzar poniendo datos para todas las lenguas, sino realmente empezar a fomentar grupos de trabajo diversos y empezar a cuestionarnos por qué, o sea, por qué la gente que accede a este conocimiento tan especializado, porque es muy especializado, de inteligencia artificial, de lingüística computacional, de ingeniería de software en estas áreas, etcétera, ¿por qué no son grupos diversos de trabajo, ¿no? O sea, ¿por qué suelen ser personas que a lo mejor ya hay un sesgo, ¿no? Hay ciertos sesgos a... y bueno, no sé, yo ya me estoy desviando, etcétera, pero bueno, ha sido una de los retos. Y me han dado cuenta que la diversidad va más allá de la disponibilidad de los datos, ¿no? La diversidad va más, en realidad tiene que ver con ir procurando las condiciones para que nuestros grupos de trabajo en realidad sean diversos y que esos conocimientos especializados sean accesibles por todos, ¿no? Y a mí, por ejemplo, algo que me parece muy irónico es que a lo mejor el grupo de trabajo máximo de Machine Learning, Inteligencia Artificial de Google o de Facebook, que digamos son ahorita como dos empresas que tienen como la innovación y la investigación, investigación y desarrollo más avanzado, que la gente que está decidiendo con los traductores automáticos y todo, a lo mejor es un grupo de trabajo nada diverso, ¿no? O sea, y no es porque solo un hablante pueda trabajar su lengua, no, para nada. Pero sí tiene que haber una representatividad de visiones y todo, y parece que la tecnología del mundo se está decidiendo por grupos de trabajo muy reducidos y muy poco diversos, ¿no? Y bueno, esa es una cosa. Perdón si ya me extendí. Y bueno, otro reto que quería mencionar, ya para quizá aterrizarlo un poco más, es en cuestiones de, digamos, meramente técnicas, un reto al que se ha enfrentado yo creo que Diego y muchos de los que han trabajado con esto, es lo que les decía al inicio, yo también lo he enfrentado mucho, las computadoras odian la variación, las computadoras odian la variación. Son muy tontas para detectar dos variantes ortográficas, dialectales, todo. Y ese es un gran reto, y es un gran reto que a mí me frustraba mucho en el doctorado con el náhuatl, etcétera, pero he ido entendiendo la naturaleza de las lenguas, que en realidad el concepto de normalización es un poco un concepto muy nuevo y solo para unas cuantas lenguas, y que en realidad es una oportunidad para tener creatividad e incluso innovación también científica. ¿Cómo vamos a hacer si en realidad no hablamos de un náhuatl? Hablamos de un grupo de náhuatl, o sea, un grupo como de 30 diferentes náhuatl. O cuando decimos mixteco, en realidad no es mixteco, ¿no? Como tanto nos dice Cintia, no, es casi, son las lenguas mixtecanas, es una especie de microfamilia ahí, o sea. Entonces, ¿cómo le hacemos desde el punto de vista tecnológico? Y ahí hay un espacio muy grande de exploración de posibilidades en términos creativos, científicos, tecnológicos. Eso yo creo que, pues, desde ese lado técnico es un reto grande, pero también un reto emocionante, ¿no? Y pues eso. Bueno, como tercer reto, si tengo espacio, perdón por acá para el micrófono, soy moderadora. ¿Se aguantan? Pero bueno, una manchada. Dale, dale. Esto último que mencionaba Paul es un reto muy grande. Todos los que estamos en la comunidad de Elot en realidad tenemos otro trabajo de tiempo completo, entonces literalmente lo que hacemos es como podemos de nuestros tiempos libres, tratando de cuidar nuestra salud mental y física. Pero es un gran reto, ¿no? Saber cómo organizarnos y a la larga cómo crecer y tener mayores, quizá, fuentes de financiamiento, no lo sé, pero definitivamente esa cuestión por fuera no se ve, pero por dentro, como yo creo que muchas comunidades, pues somos personas tratando de dar lo que podemos, pero en realidad tenemos otra ocupación principal, ¿no? Y bueno, con eso acabaría. Cintia Montaño está conectada, le he intentado poner de oyente varias veces. Yo sospecho que tiene problemas para conectarse, porque cada vez que la acepto dice que la saca Spaces. Culpo a Spaces y a la app. Bueno, culpo a la app de Twitter. Y ahora abrimos, pues nos quedan 8 o 10 minutos para concluir esta hora. Entonces, el micrófono, no sé si alguien quiera participar, si tiene un comentario, pregunta, etcétera, podemos abrirle su micrófono. Digo, estamos poquitos. No sé, Marco, cómo lo manejas si alguien pone un emoticon o algo indicando que quiere hablar, pero pues bueno. Queda el micrófono abierto si alguien tiene algún comentario, o incluso también ustedes, Paul, Diego, si algo más quisieran agregar. Ah, parece que Vicky. Sí, parece que Vicky quería decir algo, pero fíjense que lo que está pasando es que cada vez que apruebo, igual que con Cintia, parece que la app la saca. Es decir, cada vez que quieren hablar, les apruebo para hablar, la sacan. No sé. Deja de expulsar gente, Jimena. A ver, si quieres intento cambiarme a Listener. A lo mejor es algo de eso. Entonces. Ok, Diego, bye para siempre. Sí, vi que les tiene el mismo error. Ay, qué triste. Sí. Pues mira Twitter, con todos los millones de Elon Musk, no pueden tener una aplicación estable. F. Es igual, y aprovechemos para hacer comercial en lo que resolvemos que procede. Igual se va a quedar grabado, entonces. Pues nada, en Comunidad de Elot tenemos varios proyectos que ahí hemos ido moviendo poco a poco. Pues más bien les invitamos a que los revisen. Especialmente está el desquite, que es el que lleva Diego, está Payelot, que llevo yo junto con Robert. Pero pues nada, si quieren acercarse a la comunidad, avísenos para invitarles a los grupos de Slack, revisen nuestro GitHub, si tienen comentarios, háganoslo saber en un issue, en un pull request, y pues nada, traten de utilizar las herramientas, para eso están. Si nos dan feedback o nos dan ideas, pues tengan por seguro que las tendremos en cuenta, y pues nada, para eso estamos, la comunidad, así que la comunidad al servicio de la banda. Sí, también tenemos los cuerpos paralelos, tenemos el de español náhuatl, que es Axolotl, que hablaba al inicio, pero también está español otomí, que es Tsunqua. Todos son tsunqua.elotl.mx. Y tenemos el Colo, que es el que de hecho pues Cintia coordinó y recopiló, porque con todas las lenguas mixtecanas, que justamente igual ella yo creo que hubiera querido comentar algo de eso, pero pues hay problemas. Y tenemos ahí varios proyectos abiertos que en realidad necesitan, pues eso, colaboradores. Hay también un corpus paralelo de ODAM, con textos que recopiló Inocencia Arellano, un hablante, pero justamente necesitamos pues manos o tiempo para simplemente montarlo, ponerlo sobre esquita y que haya un corpus paralelo más en línea. Y también tenemos pues todo este material que estuvimos publicando estos 2 días de infografías. Creo que la que fue más popular por lo que vi fue la de tonos, justamente, que las de lenguas tonales como el mixteco. Pero tenemos varias infografías que de hecho, bueno, el Esban Tuxlan, que no está aquí, a él le debemos mucho el diseño, también a Cintia, Vic con el Otomí. Y pues bueno, ese sería un poco el comercial. Y pues muchas gracias, Marco, por la invitación para hostear esta semana la cuenta de Activismo Digital. Muy, muy agradecido. Siempre para nosotros es un gran escaparate para dar a conocer pues, en qué andamos. Y Paul, Diego, como siempre, muchas gracias porque siempre están llueve, relampague o haya sequía. A la orden para el desorden. Exacto.